podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Magiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenidas, una nueva edición del programa La Mansión. Muy buenas, Estela. Hola, compañera. Majetes. Estamos aquí otra semana más. El teléfono es el habitual, 917-98-4737. El email lo va a decir aquí la señorita Estela. Lamansión69@hotmail.com. Y bueno, nos podéis escuchar aparte de la web de OMC Radio y tal. Nos podéis escuchar también en asaltomataradiorock.com. Y bueno, en diferido, y bueno, y también en Miss Cloud y lo que os apetezca. Vamos. Y lo que os apetezca. Y los días de la semana que os apetezca. Pero escucharnos, ¿eh? Pero escucharnos, nos podéis escuchar en directo, en diferido, como os dé la gana. En directo ya sabéis que estamos los martes, de 9 a 10. Y bueno, hemos empezado haciendo un torneo habitual de desviación típica. Nos vamos, Estela, nos vamos con una banda que se llaman O Funquillo. ¿Te suena esta banda que pues ya llevan un montón de años funcionando, 20 años, y han sacado pues un disco con un recopilatorio de los 20 años? Se llama el disco 20 años a hierro y 30 amigos embrutecidos. Pues vamos a poner, por ejemplo, pues esta canción que se llama Planeta Aceituna. Y van a actuar este fin de semana, los Ofunquillos, el sábado 6 de julio, gratis en Madrid a las 11 de la noche en el Parque Rodríguez Sahagún, Metro Ventilla o Valdecederas, en las fiestas de Tetuán. Pues si no tenéis otra cosa que hacer, pues os podéis acercar. Pues a... si así estáis un poco al aire libre, os da el airecillo. Efectivamente. Y no tenéis calor en casa. Efectivamente. Y podéis escuchar pues esta banda. Vamos con ello. Ofunquillo. Suena así. ¿Quién dice que en Andalucía no se hace funky? ¿Y quién dice que en Andalucía que no bailamos funky? No se hace funky. Wow. ¿Quién dice que en Andalucía no se baila el funky? Wow. Hey, del planeta Aceituna a todo el mundo te gusta. Marcas una fiesta aquí. Yeah. Pues ahí tenemos la música de Ofunquillo, el tema Planeta Osituna. Pues si lo queréis ver gratis, el próximo sábado en Madrid, al aire libre, pues tengan en directo. Ah, también tocan en directo este fin de, bueno, este miércoles, mañana miércoles, si queréis ir a Burgos. Tocan en directo también a partir de las 11 de la noche un grupo que merece la pena, el Reno Renazo. Es un grupo que mola un montón. Bueno, vamos a poner ahora música de Death Con Dos, Estela. Oh. Death Con Dos. ¿Dónde tocan estos en directo? Pues también tocan este fin de semana. Y luego das tú también otra, la sección de conciertos, tú das más ampliada, con más grupos. ¿Qué pasa? Sí, bueno, alguno más, porque la verdad que este fin de semana lo que más abundan son los festivales. Sí, abundan algunos cuantos. Bueno, vamos a poner pues una canción de esta banda que va a actuar el próximo viernes 5 de julio. Si Ofunquillo tocan en la fiesta de Tetuán el sábado, Death Con Dos tocan el viernes en la misma fiesta de Tetuán, en el Parque Rodríguez Sagún, Metro Ventilla o Alde Cedreras. A las 10 de la noche, La Quedada. Y a las 11 de la noche, Death Con Dos. Vamos a poner pues una canción de este último disco de Death Con Dos. Vamos a poner, por ejemplo, la canción, el corte número 2 del disco, que se llama Reservado. Vamos con ello. Sino muy al contrario, se impone estrechar el control y hacernos pensar como los funcionarios. Que veamos normal que nos manden callar, que se criminalice el ironizar, hasta que los penales se llenen con diseñadores de memes. Death Con Dos, to the king, brother. Si vas a hablar, cuidado, puede salirte caro. Yo, yo. Habla claro y muere rápido, pide un crédito y muere lento. Espías anotando tus chistes malos, despidiendo a Zapata para dar ejemplo. No te salva ni entra en un templo, todos mudos y todos contentos. Antes los hippies dominando el centro, ahora Andrea Levy para ser moderno. Y los críos callados que están más guapos, haciendo deberes que está de moda. El fracaso en coles va viento en popa, copiando siempre lo mejor de Europa. Si estás haciendo algún ruido, alguien demanda a su amigo. Si recuerdas que mejor callado, y es que tus derechos están reservados. No es muy fuerte, si no es costumbre alzar la voz contra la mansedumbre, perdiendo el miedo y hablando alto, sin pretenderlo, has dado el salto. ¿Y si se os ocurre abrir el pico, hermanos? ¿Y si os escandaliza escuchar otra opinión? Colgado un gran cartel que ponga reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Por hablar claro, pide perdón. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Por hablar claro, pide perdón. Que tú te autocensures culmina una estrategia para que Torquemada encuentre un sitio en tu cabeza. El mensaje del miedo ha manchado al personal hasta hacernos ver normal que se instaure el crimen tal. Que reprimas tus palabras, que vigiles lo que hablas y que te muerdas la lengua hasta ver que te desangras. No es muy fuerte si no es costumbre alzar la voz contra la mansedumbre, perdiendo el miedo. Hablando alto, sin pretenderlo, has dado el salto. Y si os escandaliza escuchar otra opinión, colgado un gran cartel que ponga reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Por hablar claro, pide perdón. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Reservado el derecho de expresión. Por hablar claro, pide perdón. Bueno. La autocensura es el principio del autoritarismo. Ahí teníamos a 10 con 2. Este tema llamado Reservado. podéis verlo en directo próximamente. Próximo fin de semana. En directo en Madrid. Si no tenéis otra cosa que hacer, a las 11 de la noche el sábado. Puedes ver a los 10 con 2. A los 10 con 2, sí. 10 con 2. 10 con 2. Pues nada. Mira, el otro día estuve buscando también para lo del Rocking Theater de Ladrada. Ah. Pero bueno, todavía no ha salido porque el año pasado fue en septiembre. Ah. Así que no ha salido todavía. Pero... Bueno, tenemos lo de la fiesta de la Carmela, que es la semana que viene. Este fin de semana. Si me dejas terminar. Bueno, da igual. También. Que me deja... No, me interrumpes, ya déjalo, da igual. No. Bueno, vamos ahora con Istar. Vamos a poner, pues hace poco pusimos la primera canción de este disco, Más allá del estrecho. Le vamos a poner, si quieres, Estela, esta canción en concreto se llama Un bosque artificial. Es el cuarto disco ya de la banda. Más de 1000 kilómetros y solo he llegado hasta el sol. He escuchado y he buscado y solo he podido ver qué difícil es seguir de pie. ¿Dónde está aquel río? es el que tantas veces tú oíste cantar. Bueno, Estela, ahí hemos puesto a Istar. ¿Qué más noticias tienes que dar, Estela? De momento, ¿tienes alguna? De momento nada, por ahora nada. De momento estás ahí apuntando muchas cosas. Bueno, que se ha ido de... Vamos a poner al Mando Rock. Que se ha ido el cantante, ¿no? Del grupo, ¿no? Eso parece. Eso parece, ¿no? Les ha durado poquito, segundo cantante que tienen, porque el primer disco tenían otra cantante y ahora tenían a este que, bueno, estaba en varias bandas, sí. Vamos a poner pues una canción de este trabajo de Al Mando Rock. Vamos a poner el corte número 2 del disco, Juego de Necios. Vamos con Al Mando Rock. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado Juegos de Necios del grupo Armando Rock. Bueno, Estela, ¿qué vamos a poner ahora a continuación? ¿Qué grupo? Pues a unos que no sé si conoceréis alguno, que se llama Saratoga. No sé si os sonarán de algo. Bueno, a nosotros nos suenan, que los vimos el otro día en directo. Y menudo bolazo que dieron, ¿no? Hora y media de concierto. Pero es que el cartel estuvo muy guapo, porque tocaron Estafas y tocaron también Los Topo. La verdad es que fue un cartel impresionante. Bueno, pues, ¿qué canción vamos a poner de su disco, de Saratoga? ¿Qué tema quieres que pongamos, Estela? Culpa a Dios. ¿Culpa a Dios? Ah, ¿quieres poner...? ¿Culpa a Dios de qué? De muchas cosas que salen en la vida, muchas sí. Injusticias de la vida. Muchas injusticias, vale. Bueno, pues sí. Vamos a culparle, venga, culpa a Dios. Ah! Ahí teníamos la banda madrileña. ¿Cómo se llamaban, dices, Estela? Esta banda. Sara. ¿Cómo era? Saratoga, ¿no? Pero dilo, Estela. No seas tímida. Que sí. Yo sé que tú no eres tímida. Vamos a comentar que vamos a poner una canción de una banda canaria. Lo vas a presentar tú, Estela. Anda, no me digas. Sí, lo va a presentar. ¿Cómo se llama la banda y cómo se llama la canción que vamos a poner a continuación? ¿Cómo se llama la banda? Anya. ¿Y el tema? Hermanos del Metal. Pues vamos con Hermanos del Metal. hermanos del metal, esta banda llamada Anya. Telita, ¿has mandado alguna cosita al concierto? No, no. ¿Unos cuantos? No. Para ti no. Bueno, pues a lo que íbamos. Seguimos aquí. ¿Cómo se llamaba este programa, Estela? Equilibrio. Equilibrio, no. Este programa se llama La Mansión. Bueno, pues seguimos aquí en La Mansión, en Onda Berlín. Estela y un saludo al que os habla. Vamos a poner del nuevo disco de Sin Estrés, Miedo. El otro día estuvieron tocando en el final de la We Rock, en el último concierto que dieron en la We Rock. La verdad es que había unos cuantos bolos el sábado, impresionante, coincidía el Don Loa, Sin Estrés, había unos cuantos para elegir. Y claro, Saratoga también, es que había unos cuantos y era imposible estar en todos los sitios a la vez. Pero bueno, es lo que tiene el mundo de la música, a veces coinciden unos cuantos y tal. Vamos a poner pues esta canción de Sin Estrés, ponemos la de... pues ¿cuál quieres escuchar, Estela? Te dejo a ti que elija. Yo no digo nada. Ah, no. Pues vamos a poner pues una canción de este disco llamado Miedo, precisamente esta, Miedo. Miedo a lo nuevo que hay por descubrir. Miedo a salir. Ahí teníamos la música de Sin Estrés, el tema Miedo, del último disco que lo estuvieron presentando en directo en la sala Werroth, el último concierto de esa sala. Bueno, Zala, después de poner a Sin Estrés, nos vamos, si quieres, con una banda de Valencia que se llama Metal Bikini. Y vamos a poner pues la canción, el corte número 4, que lo vas a presentar tú, cómo se llama, de esta banda valenciana, que lo vas a presentar tú también, cómo se llama el grupo. ¿Y cómo se llama la canción que vamos a poner? Pues el grupo ya lo has dicho tú. ¿Ah, sí? Sí. Así que se llama Spider-Man. Spider-Man. Y el grupo... Ah, sí. El grupo lo he dicho yo, es verdad. Sí, sí. Cosas que pasan. Ay, de pistes. Bueno, pues vamos a poner la música de esta banda y la canción que nos ha dicho Estela, que va a sonar aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner, pues, como ha dicho ella, el tema Spider-Man. Spider-Man, el hombre araña. Spider-Man, que teje la red. Spider-Man, no temes a nadie. Spider-Man, proteges el bien, tu poder, una gran responsabilidad. Spider-Man, lava la ropa. Spider-Man, planchala bien. Spider-Man, tienes vecinos. Spider-Man, ¿dónde vas a tender? Tu poder, una gran responsabilidad. Y le das al autofocus a tu Canon 4D y con una telaraña la pegas a la pared. Spider-Man, llevas barba. Spider-Man, camisa de rayas. Spider-Man, gafas de pasta. Spider-Man, vas al Starbucks. Una moto no te vendría mal. ¡Dale a los malos! Superman, no. Superman, no. Iron Man. No. Thor. Tampoco. Yo sé. Empieza por ese. Spider-Man. Spider-Man, bien. Era Metal Bikini, lo que hemos puesto aquí en el programa La Mansión. Ahora tenemos pensado poner otra canción de una banda que la voy a presentar. Que lo va a presentar él. Estela. Lo va a presentar Estela. Es una banda que van a actuar en las fiestas de Vallecas, en la semana que viene, en la fiesta de la Carmela. Tocan el domingo. Y son gallegos. Además los estuvimos viendo hace poquito. Y empiezan por D. Y lo estuvimos viendo en la sala Caracol. Empieza por D y termina por A. Y son gallegueños. De Alquidarria. Eso es, ahí está, Quilecua. Y vamos a poner una canción de estos gallegos. El tema en concreto se llama En Compostela. Vamos con ellos, que tocan en directo próximamente en Madrid. letras, danos a revolución. Foi xusto así, no campo no que xogan as estrelas, e onde as pedras bolladas berran que hai unha guerra que non rematou. Onde a ilusión da primeira asemblea regala miradas que incendian as noites eternas nas que non queremos dormir. Entre sucios apuntes en fume furtivo tragamos o medo e pasamos a acción. E dixemos que non, foi xusto aquí, en Compostela. Junto a ti, en centros sociais e facultades, que son epicentro dun combate, que non saen as fotos das súas postais. Cae o sol 24 de xullo, traemos a terra nos puños, volume nos peizos e a brisa do mar nos pulmos. Ahí teníamos en Compostela. Galicia, buena tierra, ¿eh, Estela? Gran sitio, buena gente. Además se come de maravilla por esa zona. Vamos a poner ahora Penumbra. Vamos a poner una canción que se llama Destino. Y después pues ya vamos con esa sección de conciertos que tiene Estela preparada. Todo aquello por lo que debéis sufrir. entender que el mundo que hoy ves es todo aquello por lo que debéis sufrir. ¿Qué haréis cuando yo no esté aquí? Bueno, después de Penumbra, Estelita, vamos a esa sección de conciertos que tienes preparada, en el cual pues Estelita va a comentar unos cuantos conciertos que va a haber próximamente. Yo comentaré también otros poquitos también. Y bueno, pues, pues podemos poner, por ejemplo, ahora Límite de Fondo para escuchar a Estelita, puedes disparar unos cuantos conciertitos. Puedes hacerlo ya, Estelita, cuando te apetezca. Cuando tengas ganas. Sí, es que estaba apuntando otras cosas para vale. Próximamente. Ah, próximamente. Ah, sí. Ajá. ¿Y qué grupos actúan? Pues no te lo voy a decir. ¿Qué grupos? No te lo pienso decir nada. Bueno. A vosotros sí, luego os lo diré, pero a él no. Bueno. Pues vamos. Tampoco es que tenga mucha cosa, porque ya la verdad es que ese fin de semana está el Rock Fest de Barcelona, está Resurrection en Galicia. Sí, no, sí, hay cosas. Y este fin de. Sí, ahora lo que hay es al aire libre, Estela. Pero tienes apuntado alguno en sala, así que al aire libre son la gran mayoría. Bueno, dispara, Estela. Estela, ¿estás dormido? Sí. ¿Has quedado dormida? Sí, bueno. Bueno. Miedo, sí. Homenaje a Parálisis Permanente, Interceptores, Recitando Deprisa. No, Resucitando Deprisa, perdón. A la 8 euros anticipada, 10 en taquilla. En la calle Cuclillo 6, Metro Porto, en Gruta 77, ese. Apertura de puertas a las 10 y media. Nuestros amigos de Escaramuza van a estar en el Auditorio Villa de Vallecas 13 Rosas, en la avenida Monte de Montjuic 7, Metro Vallecas Villa, gratis, a partir de las 10, por las fiestas de Vallecas, ¿es no? Sí, las fiestas, sí. Y el domingo 7, si queréis ir a cenar y luego a ver a los Explosion, o simplemente ir a ver a los Explosion, podéis ir a ir al Piratas, Rockway, en la calle Nevales 33, Metro Puerta del Sur. Es a las 8 y gratis. Y luego podéis ir a ver a Bon Jovi también, si queréis, que bueno, seguramente ya tendréis la entrada. Bueno, tengo ya aquí unos cuantos conciertos más. El viernes 5 de julio, en la fiesta de San Fermín, en la avenida San Fermín, Metro San Fermín en Madrid, gratis. A las 11 de la noche, Estado Crítico y La Empresa. A las 12, el grupo Murano. Y a la 1 de la madrugada el grupo Bandoleros. Y gratis. Bueno, comenta también lo de la quedada y Descon 2. A las 10 de la noche la quedada y a las 11 de la noche Descon 2 en el Parque Rodríguez Sagún, Metro Ventilla o Valdecederas en las fiestas de Tetuán el viernes 5 de julio. También el sábado 6 de julio, o Funquillo a partir de las 11 de la noche en el Parque Rodríguez Sagún, las fiestas de Tetuán, Metro Ventilla o Valdecederas y gratis también. Luego también el sábado 6 de julio en las fiestas de San Blas, Auditorio Parque El Paraíso, Metros y Bancas en Madrid, a partir de las 10 y 45 de la noche en Niños de la Hipoteca y a las 12 y 30 de la noche el grupo Trastucada, gratis. Y el viernes 5 de julio en el mismo lugar, Auditorio Parque El Paraíso, Metros y Bancas en las fiestas de San Blas, a las 11 de la noche Los Cigarros y a las 12 Síncope y también va a ser gratuito. Y luego también mañana miércoles actúa el grupo Corrosive en la sala Burlirce, Ballroom, en la calle Tres Cruces número 12, Metro Gran Vía. La verdad es que el nombre de esta sala se las trae también. Y luego ya conciertos ya pues la semana que viene. Pues la fiesta de la Carmela, que ya la anunciaremos. Y bueno, Estelita, vamos a finalizar el programa de hoy Nos vamos a despedir con Melkor, que ya dentro de nada, nuevo trabajo a final de este mes. Sale el nuevo trabajo. Vamos a poner una canción en directo de un tema que va a ser en el nuevo trabajo. En concreto se llama el tema Gula. Y bueno, próximamente pues Melkor con nuevo trabajo. Bueno, Estela, ¿algo más que añadir? ¿Algún concepto más que se te olvide? No me hagas así con la cabeza. Simplemente dime sí, no... ¿Por qué? ¿Cuándo? No. No, vale, vale, ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues nos vamos a despedir el programa de hoy con Melkor, el tema se llama Gula. Bueno, ¿algo más que añadir, Estela? ¿Qué quieras decir? Pues no. Vale. Perdonadme, es que estoy apuntando cosas aquí, ¿sabéis? Para anunciar próximamente. Próximamente, y sí. Y a lo mejor por eso no contesto tanto, lo siento. Vale, vale, vale. Vale, está próximamente. O sea, la verdad es que hay unos cuantos bolos próximamente. Buah. Los que hemos puesto de fondo para la sección de conciertos, eso próximamente toca en directo. Bueno, vamos para finalizar con Melkor, el tema Gula. Hasta pronto, que sigáis escuchando pues todas las radios libres y todas las radios que podáis y todos los programas que podáis. Y si podéis escuchar La Mansión, pues mejor que mejor. Que por cierto, se van de vacaciones también el programa Sospechosos en Vallecas de nuestro viejo amigo Juan Antonio Castaño, que se va de vacaciones, pero el otro día tuvo al grupo Celtian en su programa, entrevistaron y tal. Una banda que merece la pena, como tantas otras. Bueno, pues vamos a despedir con Melkor. Vamos con ello. ¿Cómo estamos? ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis hambre? ¿Hambre? ¿Tenéis hambre o no? Lo vuestro no. Lo vuestro es gula. ¡Gula! ¿Qué es esto? ¡Tenéis hambre, joder! ¡Tenéis hambre! Este es el mejor pecado de todos. ¡Esto es Gula! Quiero.